Esto es Shit en la Irola Erratia en el 107.5 y vamos a comenzar con los Tigers of the Sea, una banda de Wellington, Nueva Zelanda, que suenan así. Tigres del Mar, un cuarteto que nos va a servir como introducción para un programa en el que vamos a escuchar una pequeña muestra de, pues bueno, de lo que se cuece en Nueva Zelanda en ritmos como los que solemos poner en este programa. Esto corresponde concretamente a su primer EP, que era del 2015, Sacaron luego en el 2016 otro titulado Cut and Run y es el que vamos a escuchar ahora mismo. That's Where You'll Find Me. Son Tigers of the Sea. Tigers of the Sea, un cuarteto que decidieron autoeditar este EP, aunque en su ciudad, en Wellington, tienen el sello Stink Magnetic, un sello al que en alguna ocasión les hemos dedicado un pequeño espacio porque ciertamente tienen algunas referencias notables. Hace unos años el Voodoo Rhythm incluso reeditó uno de sus recopilatorios, titulado Wolf Party, y en el cual, estaban entre otros, el creador de este sello magnético dedicado casi también exclusiva a los casetes, aunque también tienen vinilos tanto en LP como en 7 pulgadas. Normalmente se hace llamar Tapeman o Wolfman, de diversas formas, pero luego lo escucharemos. Vamos a empezar con una banda también neozelandesa que se llaman los Grand Chancellors, y que el año pasado, a finales del año pasado, del 2018, editaban pues precisamente un casete en el día del Cassette Store Day, que es un poco pues como han hecho aquí con los vinilos, pues ellos lo han hecho con el casete. Y nada, una cinta, digamos, que contiene este tema que vamos a escuchar ahora mismo. Breathe Early. Chancellors, como veis, amantes del sonido sucio donde lo haya. Y bueno, y con obvias influencias, yo creo, de los Oblivians. Un trío que, como digo, ha sacado esta cinta en el sello Sting Magnetic. Que si tenéis oportunidad de mirar la página, la verdad es que se la han currado. Estéticamente, pues eso, bebe del cine de terror y de serie B o Z de los años 60-50 y tiene cosas muy, muy interesantes. Otras un poco frikis, pero bueno. Y están, pues eso, una de las últimas referencias, que tampoco es que sean muy prolíficos, es esta cinta de los Grand Chancellors. Otros, que tampoco va a sonar especialmente bien, son Walpurgis y sus hombres lobos, and his werewolves. Una especie de pues super banda de la zona, porque cuenta con el hombre orquesta Boss Christ, que aparecía en ese recopilatorio que os comentaba antes. Está Dylan Herks, que forma parte de varias bandas del sello, y que bueno, por aquí que se supone que es el hermano de Tateman, el jefazo del sello, y por último pues el propio Purgis, que será el cantante y guitarra. También a finales del año pasado, pues editaron un casete con pues unas cuantas versiones, sus temas favoritos, en una sesión que debió de costar $25. O sea que en un fin de semana se lo merendaron todo. ¿Y cómo suena? Pues así. Esto es Animal Instinct. Lo dicho, la calidad no era óptima, pero ciertamente, pero la curiosidad, bueno, creo que merecía la pena. Y la verdad es que es difícil de encontrar material de toda esta peña. No sé si por la lejanía también. Estos eran Wild Purgis y And His Werewolves, como digo, en el sello Stink Magnetic. Estamos pues repasando un poco pues algunas de sus grabaciones, como esta, o como, por ejemplo, como os digo, el capo del sello, Tape Man, que se hace llamar así, porque, bueno, podría ser una especie de, pues, mami, o sea, como una de las momias de la banda de garaje, me refiero, y de punk, pero en vez de con vendas, pues, suele ir envuelto, bueno, pues la cabeza con cinta magnética. Eso cuando no va, pues eso, con pintas de, bueno, como disfrazado de medio lobo del espacio o algo así. Mysterious Tapeman y sus consecuencias, y las consecuencias. Es como se titula el único LP que tiene editado del 2017, y en el cual pues recopila varios de los proyectos en los que ha estado metido, tanto como hombre orquesta como tape man, como al frente, por ejemplo, de este trío que es al que vamos a escuchar ahora mismo, Tape Wolf and His Tape Wolves. El tema se llama Space Ghost. Amantes de los instrumentales, este trío, los Tape Wolves, con el guitarrista que os digo, es el que lleva el sello, Sting Magnetic, que podría ser pues una especie de del creep de los 90, el Voodoo Rhythm de ahora, o Sloven Lee en Estados Unidos también, actualmente. Vamos a escuchar otro instrumental que corre a cargo también de los propios Tape Wolves. Esto se titula Misterio. Tape Wolves, con Tape Man al frente, en un LP que llevaba el título de Exoteric Surf Trash. Uno de los que también han editado en el sello es de Lanny Davidson, que bueno, al menos tiene un disco. Actualmente no está en el sello, pero bueno, es colega de esta peña. Y recientemente ha editado quizás una de las cosas más experimentales que ha hecho este cantante y guitarrista. Se llama One Hand Loose, un LP que ha grabado en diferentes escuelas de arte de Christchurch, una ciudad de Nueva Zelanda, junto con también otro culo inquieto, Bruce Russell, un multiinstrumentista que le gusta también los ruidos con maquinitas y que bueno también ha montado varios sellos musicales. Y juntos, pues bueno, se han montado en este proyecto que es, según dicen en las notas, un homenaje a Charlie Feathers, el hombre que enseñó a cantar a Elvis con un micrófono. Y quizás el espíritu de Charlie Feathers, pues sí, está por ahí, pero está muy diluido, la verdad. Es un disco que no es para todos los oídos, ciertamente. Son, pues bueno, 6 temas en la cara A. Y en la cara B, pues hay una actuación de los dos en directo, pues precisamente en la Galería de Arte de Christchurch, en Te Puna, o Walbeul, o Walbuetu, bueno, algo así. Pero bueno, no nos vamos a quedar con eso, evidentemente, porque nos llevaría ya el resto del programa, pero vamos a quedarnos con una pequeña muestra que, y bueno, si queréis escucharlo completo, podéis hacerlo en el Bandcamp, el Bandcamp del propio Lanny Davidson, junto con Bruce Russell, dentro de bueno del sello y Jam Press Records. Esto se titula Ghost on the River. Thank you. Así suena el homenaje de Lanny Davidson, que le suelen gustar las colaboraciones a dúos. Recordemos que la última era con Nicole García, que ahora está con el reverendo Bittman. Y en este caso de Lanny Davidson, pues bueno, se ha juntado con Bruce Russell en este One Hand Loose para homenajear el espíritu del rockero, el rockabilly Charlie Feathers. Seguimos con más bandas de Nueva Zelanda, que también, por ejemplo, tienen alguna referencia en Stink Magnetic, pero en este caso lo han sacado en otro sello. Se llaman los Blood Bags, las bolsas de sangre, un cuarteto pues ruidoso, ciertamente, y que acaban de editar un single en el sello Space Case Records, que en este caso es estadounidense, concretamente de Austin, en Texas. El single se llama Sinister Deeds y vamos a escuchar la cara del mismo, que se titula Elder Statesman. Bloodbags, un cuarteto que había que ponerles una pega, y es que la verdad es que no ponen fácil escuchar su material, ni siquiera en su Bandcamp dan la oportunidad de oírlo, pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. Este, como digo, es el último single que han sacado, dos pulgadas, dos canciones, en el sello Space Case Records, donde hace poco editaba también Tal Falco un pequeño artefacto de 7 pulgadas, que es pues el formato en el que suele sacar este pequeño sello tejano. The Original Thunder Burns, se titula el, bueno, el proyecto, y es que pues son dos de los Thunderbirds originales, es decir, el propio Taff Falco y Ross Johnson, el que fuera batería. Juntos pues hacen una pieza que vamos a escuchar ahora mismo, este Rock Me. We'll be right back. Ta Falco, por supuesto a la voz y a la guitarra, acompañado de Ross Johnson a la batería. Un baterista que también, pues precisamente en el mismo sello, no hace demasiado, el año pasado sacaba un single, pero esta vez acompañando a otro clásico afincado en Memphis, Jeffrey Evans. Y nada, esto era pues los originales. Eran los originales Ta Falco y las Panteras Ardientes de Ta Falco. Y vamos a escuchar otro single que ha sacado recientemente Marcel Bontempi. Ya sabéis que pues lleva tiempo editando pequeños artefactos en vinilo de 7 pulgadas que desaparecen en pocas horas. Y que, bueno, en concreto han sido dos este año 2019. De momento nos vamos a quedar con uno de ellos, el Mambo Jambo, que de nuevo, por supuesto, cuenta con portada pues dibujada por el propio Marcel Bontempi y que va a sonar ahora mismo. Se llama, es dedicado, como todos los singles que suele sacar, pues cada uno tiene una temática. En este caso, pues es el vudú, Mambo Vudú. Sunsets on the sea. They dance at night beneath the moonlight. But some of them is up with the bee. They do the mambo voodoo, the mambo voodoo. They do the rumba juju, mambo voodoo all night long. Well, they dance all in a frenzy, and the people they ride around. The bongo beat and the tropical heat call the devils up from the ground. They do the mambo voodoo, the mambo voodoo. They do the rumba juju, mambo voodoo all night long. The beat of the drums, do the devil a sacrifice. They do the mambo voodoo, the mambo voodoo. They do the rumba juju, mambo voodoo all night long. Hey, Baba, Django. Soon the sun is rising. And the tide rolls on the shore. All is quiet until tomorrow night when they mumble voodoo some more. They do the mumble voodoo, the mumble voodoo. They do the jumba juju, mumble voodoo all night long. Marcel Bontempi, el que fuera cantante de los Montesas, que están temporalmente, esperemos, aparcados, sigue en solitario sacando discos en los cuales suele tocar casi todos los instrumentos, pero siempre contando con alguna colaboración. En este caso, en la cara B, que hace una versión del Voodoo Working, It's Your Voodoo Working, cuenta con Juanma Rodríguez al contrabajo y Cliff Carbó a la batería. bueno, en realidad Carlos Carbó. Y es más, el disco en sí lo ha grabado en esto, ¿cómo se llama? En Vacarisas. Y bueno, ya que estamos, vamos a escuchar pues el grupo en el que estaba este, el contrabajista Juanma Rodríguez, una banda llamada Los Billy Wood, y que suenan muy bien. Y por cierto, bueno, el otro single de Marcel Bontempi, que está dedicado a los hombres lobo también, que pues bueno, lo dejaremos para otra ocasión. Vamos con Billy Wood, este trío rockabilly, que suena así, un tema titulado More. Everybody could dream, TV my heart. Wanna feel with you, have a kid, it feel, you know, very good. Yeah, I can hide, good besides my. To get it for you, have a good, good feel, look very good. Yeah, I can hide, to be satisfied. Well, I have fun and wait to be pleased to be my baby, what a trip to live. To 16 rounds, mega spree, nothing gonna stop finding for me. Oh, I got fun to spend with you, let's go to do this soon. If finally could dream, deep in my heart, wanna feel with you, have a good, good view, you know very good. Yeah, I can hide, good besides my. The 16 rounds, mega spree, no begins that money serve me. Oh, I got fun to spend with you, let's go to juice soon. If I finally could dream, TV my heart, wanna fill with you, have a good, good feel, you know, very good. Yeah, I can hide, too good besides fight. Yeah, I can hide, too good besides mine. Yeah, I can hide, too good besides mine. El trío Billy Wood, con un CD que sacaron en el Toro Records en el 2015, y bueno, sello con el que nos vamos a meter ahora en una de sus novedades, que es la de pues el nuevo EP, un EP de cuatro temas de los Brioles, de los catalanes Brioles, que van a estar tocando este próximo domingo 24. Va a ser en la Nave 9, junto con Mickey and the Bus, ya sabéis, el grupo, bueno, la superbanda bilbaína. Y será a la 1 del mediodía en la Nave 9, ya sabéis, en el Museo Marítimo. Vamos a escuchar, por ejemplo, para ir empezando un poco, un instrumental que aparece en el EP, que se titula El Afilador. gran tema de los Brioles, que llevan ya también 30 años, más de 30 años tocando. Y ya os digo, tocando este domingo aquí en Bilbo, y lo van a hacer junto con Blas Picón, un cantante y armonicista con el cual deben de tocar también versiones de Dr. Feelgood, entre otras cosas. Y aparte, pues eso, presentando este EP que han sacado en el Toro Records y que se titula I Wanna Go Home. Y con ese título vamos a ahora. Say goodbye, it's time for me to go home. I'm tired of being all alone. Yes, I wanna go home. Wanna go home. Yes, I wanna go home. Wanna go Y así llegamos al final de Sheet en la Irola Irratia en el 107.5, y se han quedado unas cuantas cosas en el tintero. Por ejemplo, que los Panics van a estar tocando este fin de semana también. Estarán como teloneros de los Punsetes el sábado 23 en la Santana 27. Luego también, ¿qué iba a decir yo? Está Dick Dickerson, que va a tocar con los Exphonics y con los Misterios de teloneros en la Gel Dorado de Gasteiz, pues este sábado también, 23. Luego tenéis las Gertrude Noise Meeting, unas sesiones experimentales así con ruido y tal en Orozco, que también serán este sábado 23. Luego está Joseba Irazoki, que va a estar con los Lagunak, con sus colegas, en el Café Anchoqui, en el Black Pelcha, el jueves 21. Y yo sabía que había otra cosa. Sí, eso, La Nube. El sábado 23, vaya, parece ser que va a ser todo el sábado. está Oscar Venas Instro Combo, un proyecto, un trío que cuenta con el Oscar Venas, es un ilustrador, guitarrista y bueno, también persona inquieta, que hacen pues eso, un combo de instrumentales con toques a cumbia, surf y un poco de todo. Eso será en La Nube este sábado 23 y eso es todo. Hasta la próxima semana, o hasta dentro de 7 días, o menos, no sé.